Ya han llegado los reyes y todo. Ya se han ido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué vacaciones más buenas nos hemos pillado? Ya, además, sin avisar. Me han sentado de puta madre. No sé a ellos, pero a mí. Lo hemos dicho sin pensar. Sin pensar. Vamos a hacer vacaciones y no vamos a avisar a nadie. ¿Has escrito a alguien? Hombre, alguien ha escrito, pero gente. ¿Gente qué? Pues gente digna de escuchar este programa. O sea, gente sin apego a la vida. Claro. Gente como nosotros. Sí, sí, sin futuro alguno, ¿eh? Sí, de esos que va a perseguir el señor. De los que ahora se compran un barco y se van a Galicia a pescar. Bueno, ya no, pues no tienen que haber pasado cosas en todo este tiempo que no hemos estado. Bueno. Sí, la verdad es que sí, pero tampoco hemos estado mucho por lo que ha pasado, ¿eh? ¿Tú sí? No, yo... Tú menos todavía, porque tú eres de los que vive en su bola de cristal. Sí, claro. Madre, mi trabajo me ha costado construir mi asteroide como para encima vivir el de los demás. Que tenéis chapapote, buscarse la vida. ¿Qué hijo que ahora José María Aznar os va a enviar a todos cartas diciendo tenéis chapapote? Bueno, me un gasto en sello. ¿Cómo? Como otro cualquiera. Ah, ¿no sabes lo de José María? No. Bueno, ahora te cuento. Sube ya. Pues como ahora resulta que José Mari. José Mari cree que los medios de comunicación manipulan. Que mira, curioso que lo diga él también, mira, alguien lo tenía que decir. Sí. Va a enviar una carta a todos los españoles que viven en España, que tengan papeles. A los que no tienen papeles no, porque si no tienes papeles difícilmente tendrás buzón. Claro. Para que lo quiere. Claro. Le va a enviar una carta diciéndole cómo ha ido la situación del Prestige, porque Telecinco manipula. Ah, ha dicho que Telecinco, lo ha dicho textualmente. Sí. Esas cosas que dicen los políticos que no dicen nada, pero te lo dejan bien. Y entonces te va a llegar a tu casa una carta. Bueno, diciendo, la tuya igual llegan dos, porque vivís dos. Diciendo la verdad, ¿no? Diciendo lo que ha pasado. Diciendo toda la verdad. Lo que ha pasado, que se nos ha ido de las manos, que no lo sabíamos, que ha sido sin querer, pues lo típico que se dice. Ha sido sin querer, pero ha mandado a tomar por culo a un montón de peña. Entonces ahora lo que tienen que hacer... lo más fuerte es que no ha mandado a tomar por culo a gente de su país solo, sino que los de Francia también, y como los gabachos no son... son picapleitos de eso. No están pa' hostia. Hostia, que hostia le da el micro. Esa gente no está pa' hostia. Esa gente tiene más mala hostia que nosotros. Ya mira cómo tiraban los camiones de fruta que los tiraban. Ya, ellos. Bueno, porque vayas tonteando. Que cuando vayas a Francia a ver a Chirac, ya verás tú la que le van a liar. Y además lo llevarán engañado, literalmente. Que bueno, vamos a un partido de fútbol. Porque en Francia hace mucho tiempo ya que se supone, supongo que allí tienen democracia. No como allí aquí. Igual, sí. Allí no Napoleón, como aquí, ya llevamos 20 años, 20 y pico. No, ya veremos más. Estamos ¿no? esperando. ¿Cuánto llevamos? Llevamos más que las personas. Más, ¿no? ¿Eh? Si Franco se murió en el 74, ¿no? Sí, por ahí. Ya son 28 años. Ya llevamos 6 o 7 días de pero democracia. Pero bueno, se murió Franco, pero no llegó la democracia. No ha llegado, imagínate. Y los demócratas tampoco. Tampoco estaban con las chaquetas de pana escondidos en los burdeles. No, ya está bien. A mí me gusta, señora Ana, lo que más me gusta es que... la violencia la que intenta eliminar con violencia. Claro. ¿Prevención? O sea, no. Castigo. Directamente. Mira, ese va a coger eso, déjalo que lo coja. Sí, eso es como aquella anécdota que contaste Gazón tú. Es una persona, también es un tío muy apañado, ¿eh? No, está un poco como el marichalar, ¿eh? No te puedes meter mucho con él. No, yo no me voy a meter está con medio, él. Está medio Garzón, está apañado. Yo no me voy a meter con él, pero bueno, que la cosita está un poco... ¿Tú recuerdas aquella anécdota que le contaste al oyente una vez de unos chicos que corrían de espalda? Sí. Y yo te dije, vamos a avisarle, y tú dijiste, no. Pues tú usaste la política de Andar, que es prevención, ¿no? No. Cuando se caen, la risa. Claro. Claro, de toda la vida. Claro, y ahora lo vamos a criticar, ¿eh? Sí. Un tío que en sí mismo se está mostrando ya contradictorio, que te sorprende. Quizá ahora vamos a quitar el botellón. Y ahora vamos a poner la botella de alcaldesa. Ala. ¿En qué quedamos? Sí, o lo quitamos o lo ponemos. Que la he visto hablando, digo, qué facilidad de palabra, qué sentido del estar ahí. Habla como los anuncios de Abecrem. Que lo llenan todo. Tú cueste o enriquece. Es fantástico. Con Ariel todo se queda mucho más blanco. Con Ariel Ultra, y sí, yo estaré aquí para ayudar pues a la gente que más lo necesita. A poder ser blanca. Nosotros somos de derechas, pero ayudamos a la gente que más lo necesita. Eso está muy bien. Igual se lo ha querido alguien. Igual, Gallardón. Que alguien se la ha querido. Gallardón tiene una pinta pajero. No lo vamos a decir porque hay no se puede lo que decir, he dicho que era mariquita, tío, que ha salido del armario. ¿Onda? No sé cómo se llama. ¿Pero de Gran Hermano o de la vida? No, es de Izquierda Unida, de los Verdes, no, no sé qué. Eso que, puede, que eso dice, se dan besos en los labios. Del armario, así, pues como los artistas. Claro, como los que hacen teatro, aunque lleves 2 días en un cursillo, ya te da pico. Venga, pico allí. Pero hay algunos que no lo acabo de hacer. Yo lo vi una vez. A mí es que hay gente que asco, te viene quedando de besos en la boca con el rollo de que somos artistas y al fin y al cabo no lo conoces de nada. Dice, vete con controller. Tus babas te las va a meter en tu puta madre. Pero eso lo hace mucha gente, ¿eh? De besarse en la boca. Sí, ¿eh? A mí besar en la boca me gusta... Se elige. Exacto. Mola, me gusta elige. Elegir a mí. Claro. Beso en la boca sí, pero activo. Dadlo. Claro, yo que eso de besarme en la boca... Hay muchas infecciones, ¿eh? A mí me gusta elegir con quién me beso en la boca. Claro, sí, puede ser. Preferiblemente mujer. Hombre. Preferiblemente. Es que está entrando en unos temas... Sí. Entre varones. Está bien visto, porque hace moderno. Sí, hace moderno. Pero a mí últimamente ese de hacer moderno ya no me... Mira, ¿has visto? Mira. Te has comprado la bamba roja. Hostia, Leque. 29,90 euros, tío. Ah, taleo. Creía que eran... Bueno, euro, yo no estoy euro. Muy puesto, son 30 euros, tío, casi. 30 euros, 1000 duros. Sí, 1000 duros, tío. 1000 duros. Una bamba roja, 1000 duros. Sí, tío. Lo malo que son más frías que su puta madre. Por razón son... Claro. Si hubiese puesto 5 taleos más, le hubiesen puesto la capa de esa que hace que no pase el calor. Eso sí, hay una piedrecita, vas por la calle y lo notas de puta madre. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Ha sido una compra... Lo recomienda. Ha sido una compra cojonuda. Guapa, es un rato largo, pero joder, macho. Se te quedan los pies como ripios. Y... Usarlas para verano, para ir a la playa. No, no, ya me va bien. Le he puesto una plantilla de esas que me perdí hasta en el super, buscando las plantillas. ¿De Bololo? No, para calentar. De esas que tienen un poco de... De borrego. Tiene un borrego. Como borreguino. Como las tejanas de borrego. Exacto. Que te hacían informal por fuera y calentito por dentro. Green. Nada rockero. Pero, nada rockero, nada. Pero rockero. Moderno. Sobre todo si tenían el cuello por fuera ya de borrego. Muchos de entonces, ellos, nada, muchos de ellos se los ponían con náuticos de aquellos. ¿Te acuerdas de los náuticos? Hostia, los náuticos. Oh, qué asco de zapato, tío. Que era, nunca tuve ni mocasines ni náuticos. Yo no sé cómo fue el tema, pero en mi casa... Hostia, pantalones de pana. Te veo con pantalones de pana y flipo, tío. Con lo que te habías metido conmigo y mis pantalones de pana. Voy a hacer socialista. Serás cabrón. Se puede ser cabrón en esta vida, pero lo tuyo ya... Hostia, lleva la camiseta del caso. Sí, señor. Semanario de suceso en sí, extinción. Vaya tela. Bueno, no sé qué te iba a explicar. ¿De qué estás hablando, doctor? Del superávit. Déficit cero. ¿Qué dices, tío? El andar, que va a hacer déficit, sí, porque no previene. Y dice, ahora vamos a entalegar a todo el mundo. La pregunta es, ¿hay talego para todos? No, pues ¿sabes qué pasa? En cada celda meten tres. Se van a pillar, de la modelo la quieren sacar de ahí. ¿Ah, sí? La quieren trasladar a un pueblo de al lado de... ¿Qué van a hacer? Guarada, ¿un 7-Eleven de esto? ¿Era un City y de esto? Y están un poco enfadados, los del pueblo. Y dicen, no, nunca traen una puta mierda y no vaya a traer toda la agenda. No, abren un bingo y nos van a meter un talego. Claro, y no están sí. De acuerdo. Va a ser que no están de acuerdo. Pues mira, esos que no están de acuerdo con la modelo, sí. que digan, aquí hacemos la mezquita y en Premia que metan la modelo y que la hablen entre claro, ellos, tío. Claro. Pues lo que pasa que en todo el Masnou hay mucho, en el Maresme menos el Masnou. Sí. Hay mucho moro. ¿Y? O sea, moro marroquí o como se llame, me da igual, sí, sí. Moro. Que cada uno lo traduzca como sí. Mejor le suene. Sí, me da igual. O sea, si a alguien le suena racista, pues bueno, soy bueno. Racista, sí, guay. Y no la van y a abrir. Hay un mogollón. Y no la claro, quieren abrir. Yo supongo que si la hacen será... Es como decirte, mira, vamos a abrir una iglesia católica en Marruecos. En su apoyo, nos vamos ahí. Si no, los católicos que somos nosotros. Nos vamos aquí, y eso a ir a Marruecos. Pino, pero pues no, claro, no. Se lo tienen que poner cerca para que vayan todos, digo claro, yo. Claro. Ese es el tema. ¿Y sabes que me he enterado? Pues que vayan, ¿no? Que van a hacer una boda gitana en San Josep, ¿no? Por ahí, en un pueblo de aquí, por aquí cerca. Ah, pero que no se hacen normalmente. Eso del pañuelo y eso, yo lo he visto calla, en la calla, tele. Calla. Y una boda que espera recibir unos 3.000 invitados. 3.000 invitados. ¿Te casas a un rey? ¿Cuál? No, una gitana. ¿Pescailla? No sé. Y que te empiezan a salir primos debajo de las piedras, ¿eh? Y han pillado un descampado. Pide un descampado y lo iban a hacer allí el ayuntamiento. Ha dicho, te está equivocando, tío. Y se ve que les han jodido el chiringuito. No, pero se casan. Ve que esperan gitanos de Europa y todo, ¿eh? O sea, viene peña bien a hecho, bien hecho. Que se canten ahí una rumba. 3.000 son un mogollón, ¿eh? Ahora que hablas de bodas, ¿sabes que hay un grupo que me repugna más que el pues, resto? Por esos lares me has asustado y todo. ¿Sabes que hay un grupo que se llama Siempre Así? Que me repugna mucho más que el resto. Siempre tío. Así, ¿esos no cantaron en la boda de la infanta? En las de todo, esos de boda en boda. Y tiro porque me toca. Y puestas de largo, y hostias en vinagre. Sí, yo creo que es rico. Para y mira que yo me puse de largo sin avisar, me parece. ¿Cuándo? algún día, o aún no me he puesto. A ti no te han puesto nunca de largo ni de corto, ni tabaco también. Hostia, tú vienes aquí, los pulmones no te los doy porque saldrías perdiendo. Puta, pongo el corto y el tabaco y el papel, ¿qué más quieres? Tú pones la chocolatina y yo tengo que poner todo lo demás. Joder, macho, un cigarro. Hostia, es que somos catalanes, ¿eh? Macho, un cigarro y un mechero. Ya, sí, yo sé por dónde vienes, pero... Bueno, nunca te habías quejado tanto, no sé qué te pasa. Bueno, pues mira, que llevábamos tiempo sin hacer el programa. Hostia, entonces tengo ahí... ¿Y qué te pasa? Para hacer las portadas, ahora que lo veo, ¿eh? ¿Y qué? Parece, mira, World Trade Center, parece. ¡Hola! Está ahí todo en fila. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Eh? ¿El World Trade? No, ¿qué tiene que ver que hacemos mucho tiempo sin hacer el programa? Porque te pido un cigarro y me ponga... Ha sido una manera de salir del atolladero como cualquier otra. Me podría haber inventado cualquiera. O sea, que te has visto que te has metido en camisa de once varas, ¿no? Sí. Está muy bien. ¿Y el fútbol qué es? Ahora ganamos ya, ¿no? Sí, tío. Ahora que se han puesto el culito así, ahora ganamos. Sí, pero eso sí, fichan a Peña y los meten en el banquillo. Y dicen, mola. Y pagan 3.000 millones por el Giovanni y ahora se lo dan al Benfica un rato para que juegue con ellos. Y nosotros nada. Y que ellos solo pagan, no sé si el 65% de la esa. O sea que sigue allí, pero tú juegas en otro equipo, marca goles para otro equipo y encima lo pagas tú. O sea que jugar siguen jugando, vamos. Yo no me entero, pero juegan, ¿no? A fútbol. Yo. Sí, el otro día contra el último ganaron, claro. Si no llegan a ganar, ya te mueres. O sea, si no ganas contra Sevilla, o sea que tampoco era. Si no ganas, pierdes. Por ahí vas, ¿eh? O sea, y el equipo galáctico, pues ahí está, empatando con el Tarrasa y esas cosas, tío. ¿Los de blanco? Sí, pero fueron sí las estrellas, del rock and roll. Ah. Fueron solo los... Que estaban de vacaciones. Los chavales del equipo. Los que están allí para... Tran entrenado que nosotros vamos y ganamos. Y luego va y no gana. Y claro. Bueno, y esas cosas. Y los que compran la entrada en el Tarrasa, que igual le sacan 10 talegos de los de antes. Si no viene Zidane, te descuentan algo. Porque claro, tú pagas para ver... Se enfadaron. Como si tú pagas para ver a los Megadeth y en vez del Mustaine te sale otro. Sí, pero da la vuelta antes y dice... Dicen que si que no viene puede, Mustaine, búscate la vida. Claro, puedes alterar el orden de los factores. Claro. Sí, pero igual se monta una reyeta. Sí, que pero... ríete tú de la boda, de los bidones ardiendo. También ríete, ¿verdad? Ríete tú, ¿eh? Bueno, si no vienen los Megadeth y toca el Mustaine, tampoco vamos a protestar, porque tampoco, para que toquen dos canciones de que nos gusten... Bueno, más se perdió en la guerra, ¿eh, amigo? ¿El qué? ¿A qué tienes una frase? Soy que me estás descolocando. Porque estoy jugando al despiste, como José Mari. Yo ¿qué? La política del gobierno me la aplico. Bueno. Pues es un tío que vota. Bueno, yo tengo el sobre lleno de noticias, tío. Anda, ¿eh? ¿Me deja que te robe alguna? Sí, pero si coges las de la hoja, si coges la hoja en blanco. Sí. Esas son las que son de más actuales. Las otras son ya un poco. Entonces te puedo robar una actual. Sí, coge lo que quieras. La Peña y el Lleida habrán de esperar el de repartir. ¿Qué? No, esa foto, tío. ¿Tú sabes quién es ese payo? ¿Por qué se pone una tirita en la cara? Pues sale no. Con una tía. Hay un videoclip que salen con una chica negra de color que está buenísima. Pero porque se pone una tirita. Y se encanta no, la típica canción esa que tiene un fondo típico rapero. Y salen los dos allí. Te follete un poco. Sí, salen los dos allí de movimiento ese sexy así. Y acaban los dos sentados en un coche maqueadísimo allí. Como los nuestros. Las nenas y los nenes por ahí, guau, rollo allí. Rollo Jennifer López y cosas de eso. Sí. Y todos allí de putísima. Hay que decir, yo esto no veo por la calle, te estás cagando. ¿Pero por qué lleva una tirita? ¿Y por qué lleva una tirita? Porque yo pensaba que llevaba una tirita en el videoclip, que me daba mucha angunia. Pues ahora corta afeitándose. Que estás con una pedazo de mujer que haces con una puta tirita en la cara. Y resulta que lo veo aquí en los premios Grammy estos, y el hijo de puta... Lleva una tirita, pero ¿por qué será? Tiene un grano. La señora X dice porque tiene un grano, pero ¿tanto le ha durado el grano? Pues igual es del mismo día de la foto, sí, ¿no? Bueno, lo que está claro, que si lleva tirita. Y luego lo vi también con una cinta de esas. ¿Te acuerdas de lo que llevan los Glover Trotters? Que llevan una cinta de la cabeza. Los Glover Trotters es un tema muy navideño, ¿eh? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Muy navideño. ¿Te acuerdas o no? Sí. Pues lleva, te pongo en un vídeo con una tía que te cae con una cinta de esas en la cabeza. A la tía ni le importa, vamos, te la pones tú y te da dos patas en el culo. Hombre, nen. Pero una mujer de los pies a la cabeza, ¿eh? Sí, de la uña de los pies arriba, todo. A mí me canta una canción de sea en la oreja y vamos, y me ponga hasta romántico. Anda que, vaya. Ah, pinchante. ¿Qué te pasa? No te gusta ninguna noticia, ¿no? Claro, es que me la he mirado y ¿sabes lo que me pasa? Que no ¿qué? Sé si es la de delante o la de detrás. Claro, tú eres el típico. Porque los periódicos están escritos por los dos lados, que también son la hostia, macho. Luego la recorta y te vuelves bueno, loco. Yo te voy a pedir una cosa. Pon esa canción de 1:10. Sí. ¿Eh? Y espabila. Mira, he sido vacilón, ¿eh? Bueno, pero si estoy haciendo yo aquí mis cosas ya, ¿eh? O sea, no, es que soy así. Ah, que eres así ahora. Sí, este año has prometido ser así. Este año he cambiado de ¿Vas a cambiar política. Algo en este año o qué? ¿Si voy a qué? A cambiar algo de este año. ¿Este año has hecho alguna promesa? No, mi intención es dejar de fumar, pero no sé cuándo. Pero es una cosa que me planteo. Estoy un poco hasta los cojones. Más que nada por el dinero, ¿eh? Sí, o sea, morirme o no morirme, me voy a morir igual, pero hostia, el dinero sabe mal, ¿eh? Doctor, dime. Llevas muchos años haciendo cuentas, sabiendo el dinero que te gastas mensualmente. Otro día lo calculo otra vez. ¿Otra vez? Unos 300 billetes al año. 300 billetes al año, el amigo. En humo. En humo. No iba a llenar cenicero. El puto chimenea. Y encima, porque le cojo un cigarro, me mira con mala cara, ¿sabes? Ahí la tela. Bueno, abrimos con el nuevo trabajo de los Ratos de Polao, que se titula Onisciente Colectivo, con el corte número 8, que se titula Baificar Preto. Tío, se pone, ¿eh? Pasan los ese años. Ese grupo tenemos que ir a verlo, si viene a tocar. Porque ese tipo de grupo te lo pasas de puta madre viendo. Sí, señor. Sí, señor. Uno de esos que, a ver, no vas a ir todas las veces que vienen, porque últimamente habían venido bastantes veces. Pero cuando lo vas a ver así de vez en cuando, este tipo de grupo que siempre sales con una sonrisa en la cara. Que te pegas cuatro risas, coño. Te pegas cuatro risas, sí, sí. Son esos que dicen, mira, se están dejando los cojones ahí. Hemos pagado una pasta, pero se están dejando los cojones. Bueno, hemos pagado o no hemos pagado, eso... Sí, hemos pagado. Yo he pagado por ver a Ratos de Polao. Tú también, ya ves. Entonces... No hacía daño de aquella vez. ¿Qué vas a aquí de periodista por la vida? No, pero que tú si me no estás me hablando... Aquí, El típico imbécil, ya sabes. Tú me estás hablando de si vienen, iremos a verlo. Y en ese momento te digo, ya veremos si pagamos o no pagamos. En ese momento que iremos a verlo. Y si no dan entrada, que no vamos a pagar. No, lo pagaremos igual. Entonces. O sea, nosotros nos sobra el dinero. Otra cosa no nos sobra, pero el dinero. Claro, si te gastas 300 talegos en tabaco, no te va a sobrar poner entrada de Ratos de Polao. Ya, a ver. Si es que... Vamos. Es que. ¿Te imaginas 300 talegos en cocaína, tío? No, así a bote pronto no me imagino. No. ¿O no te imaginas cómo quedarías tú después de 300 cargos en cocaína? Eso suponiendo que... Eso suponiendo que te metiese la cocaína, y que ¿eh? Ese producto existiera, que no se sabe si existe. Madre, lo he visto en las películas. O sea, policía, no, ¿eh? Yo lo he visto en Pulp Fiction y cosas así. Sí, yo lo he visto... Yo eso lo he dicho por... Por si acaso. Porque es droga igual que tabaco. Claro. Yo... Y el vinagre. Sí. Vinagre también. Te lo haces adicto al vinagre y lo has cagado, ¿eh? Se te queda una cara, macho, como yo de Rigoli, ¿eh? La acidez es, tío, fatal, ¿eh? Buah. Hay peña, ¿eh? Se está fumando chino de vinagre por ahí. Sí, tío. Seguro. Tiene que haber de todo. Tú te pones en internet y hay de todo. Y luego hacen cachimbas con para los porritos, ¿no? Ponen el porrito en una botella de vinagre y chucla por el aceitito, pero vinagre. Churro, que es como el típico porro que se hace Rubén, que te queda la boquilla cantidad apretada. Y claro, lo estás chuclando y que te queda así con los ojos viscos. Con los ojos para afuera, sí, sí, sí. Eso sabes con qué me pasa a mí, con la marihuana. ¿Por rebeldía? No sé por qué, porque supongo que se te quedan pegotes de hoja ahí, sí, amasada. Suponiendo que hubiera hojas, claro. Y estás ahí chuclando y hay momentos que dices, voy a darle un poco de... Tienes que ir desprensando el tema. Y, pues lo mismo pasa. Podríamos hacer una tesis de droga, suponiendo que supusiendo la hiciéramos. Supusiendo que la hiciéramos y supusiendo que nosotros fumásemos o bebiésemos o lo que sea, ¿eh? O viviéramos. O viviéramos caso. Para contarlo. ¿Qué vas a hacer? Voy a leer... Me parece que hay 3 emails. Voy a leer uno. Cortísimo. El señor Mayans, que hacía tiempo no escribía, y dice... Hola, capullines. Os escribo desde Argentina. Estoy de vacaciones. ¡Hala! ¡Qué nivel! Quiero la M de camiseta. Deu. Y ahí... Bueno, si ha escrito desde Argentina, a mí ya me hace ilusión. Y caído allá a reírse de la gente que lo pasa mal, ¿o? No me lo creo. ¡Hala! ¡Qué guay, ¿no? Está en Argentina. Tiene que ver de todo. Qué guay. Una tal Rosa, que dice: señor doctor y señor X, pues perdonen mi ignorancia, pero tras leer los relatos me gustaría saber quién es el doctor Arritmia. Simple curiosidad. Gracias, gente. Esta página es cojonuda. Hostia. ¿Quién es el doctor Arritmia? Pues el de la foto. Tú. Coño, que salen los fotos. Ese es tú. El delgado soy yo y el gordo es él. Gordo y el delgado. Nah. El normal soy yo y el ultra delgado eres tú. Lo que pasa es que las fotos se han distorsionado. Pero sí, yo soy delgado igual que tú. O algo. ¿Cómo era? No, no eres gordo, eres grande, ¿no? Humano. Estoy cerca. Venga, va. Bueno, y luego, este mayo antes tengo que explicar una cosa. Vale, venga. Tenemos oyentes, bueno, vamos a hacer un descubrimiento que la gente no sabe. Tenemos oyentes empanados, realmente empanados, ¿vale? Entonces, primero vendimos 25 camisetas. Bueno, se vendieron, vale, toma vale. Por culo el tema. Bien. Entonces, había más gente que quería y dijimos irnoslas pidiendo, hacemos una lista. Y cuando tengamos para pedir otra vez camiseta, pues hay un mínimo, claro, eso no puede ir a la tienda y decirle, hagamos una camiseta, dijo, claro, me la toma claro, por culo. Claro, claro. Eso yo creo que quedó claro en su momento. Escribe un chaval a pocos días de eso y le digo, vale, cuando tengamos las camisetas te la mandamos. De eso hace 2 meses justo ahora. Y recibo ayer un Emilio que ya recibió la camiseta. Señor doctor y señor X, os envié un puto email para que me enviarais vuestra jodida camiseta y me dijisteis que me enviaríais la cuenta esa chunga para meter la pasta exigida y pillarme la camiseta de los cojones. Ya, ya, y un puto rabo, aquí dale que te pego sin recibir nada. ¿Así tratáis a vuestros oyentes? Marranos, ya os podéis meter vuestra serigrafía por el ojete, majos. Pues en realidad no tratamos así a nuestro oyente, a veces hasta peor. O sea, hemos hecho de más gorda, ¿eh? Y en realidad, o sea, no podemos poner ninguna serigrafía en el culo porque no la tenemos. Que no hay camiseta. Que las queréis, las hacemos, no tenemos ningún problema. Que no hay pero, gente, bueno, o sea, que nos faltan camisetas, que no hay, ¿no? De las 25, pues igual hay 10, 12, 14, pero no hay más. Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos 5 cada uno. La primera tanda ya... La primera tanda no hay. De su talla no hay. Ah. No sé qué talla hay. Hay una M del Sergi, creo que es, que no paga ni a la de 3. Y alguna otra, el pero Sergi, nada con el Sergi... El Sergi hemos estado colgando. Es una pérdida a los reyes, menos hijo de puta. Menos mal que uno de los oyentes más antiguos que puede tenemos. Puede que sea el primero que pidió una. Y aún no la ha pagado. Por eso se la guardamos. Claro. La guardamos por eso, pero que además sepa que lo tenía que a huevo. Sepa que eres un hijo de puta. Lo tenía a huevo. Se la pida a los reyes, claro, que en realidad son los padres. Claro, tío. Y le dice a su madre que se meta en la web y no la pida, coño. Claro, tío. ¿Qué te da vergüenza? ¿Que te vean las fotos? Él manda una foto, ¿no? Lo que cortó la cara, no sabe nada. No sabe nada. Para que no me metiésemos contigo, ¿no? Tú sigues diciendo, venga a reírte de nosotros. Venga a reírte. Venga a reírse. Y ahora venga a reírse otra vez. Qué cabrones. Siempre mandan las fotos con la cabeza corta. Ah, no, que hay uno que sale. ¿El de las migas? El de las migas de pan sale con... Que, hombre, sale una bola blanca en la mano. Creemos que será una miga. No sabemos de ninguna otra sustancia que tenga ese aspecto. En bola blanca. En bola blanca es complicado. Una piedra o algo. Vamos a llamar ahora a cocainómano a un chaval que no sabemos, ¿no? Igual no. Estaba en una acampada de esas de macro concierto y a lo mejor no. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor era pan. A lo mejor era pan. A lo mejor sí, a lo mejor está escuchando a su madre y se está cagando en nuestras muelas. Sí. A lo mejor. Sí. Pero a lo mejor no sabe. Y porque no sabemos el nombre, si no lo decimos. Hostia, no nos acordamos. Ay, bueno, es igual. ¿Qué? Y dame la noticia, anda, que seguro que habrá alguna enrollada. ¿Esta o la buena? Esta. Ah. ¿Oíste esta foto de los negritos aquí, apalancados? Hostia, que es? No están haciendo nada. Son bueno, raros, ¿no? Tío. Bueno, esto es lo de la Aznar. Tengo aquí una noticia esa que dice que Aznar pues va a hacer un plan más fuerte. Sí. Contra la delincuencia, lo de Tarra y tal. Para los pequeños, los banqueros no dicen nada. Nada. Los ministros, nada. Nada. Impolutos nada. Todo. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes que los extranjeros no pueden trabajar de vigilantes jurados? ¿Por qué? Porque se ve que cuando sacan los estatutos de los vigilantes jurados o algo así, una ley de los vigilantes jurados, sí. Decían que los vigilantes jurados tenían que ser españoles. O sea que tú tampoco puedes ser vigilante. ¿Pero eso quién lo legisló? ¿Inestrillas o...? No sé, tío. ¿Que era segurata? ¿Inestrillas? Hombre, no creo que cuando Inestrilla estaba en acción podía... Había seguratas, ¿no? De segurata es de toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando buscábamos curros de mierda ya había de segurata. Sí, yo recuerdo que sí. Sí, yo fui hasta un sitio para vender extintores, amigo. Hostia, yo también, en el Congreso. No me acuerdo, el sitio era un piso alto y no me llamaron nunca. Es que para vender extintores... Tú imagínate que... Tú que eres alérgico al polvo, vas a vender tus extintores, macho. Está allí, me cagan. No lo abras, hijo puta, que me quedo toso. Claro, tío, no. Extintores, además es una chomina campana. Pudiendo repartir propaganda. Tienes que ver... ¿Sabes de lo que voy a trabajar? De revisor de extintores. Eso sí que sabe mi vida. De la carpeta. Me cago en que llegan allí, cogen el extintor, lo tiran para arriba, lo bajan para abajo, ponen la oreja, ponen la fecha, lo cuelgan, está el otro. Va allí. Casi prefiero el que lee los contadores de la luz, ¿eh? Oh, qué gran trabajo. Que ya solo los miran, así. Sí. Está. Le hace una cruz en esta. Sí. Qué fuerte. Qué curro más bueno, ¿eh? Nosotros vamos moviendo cajas. Venga pateando, pero... Bueno, pero te compras un patín de esos eléctricos que ahora se llevan mucho. Están todos los parques llenos de patinetes eléctricos. Patines scooter de esos. Que los niños ya pasan del deporte desde pequeños, ya. Hombre, pudiendo poner un motor para pedalear. También tiene razón. Si es que... Si es que la tecnología es para todo, amigo. Qué el cartero sigue yendo a pata, por eso. Sí, el gobierno no le pone un patinete eléctrico a cada cartero. Podrían ponerle un carricoche o algo, tío. Claro, que la gente vaya a correr a buscarse las cartas. Las pide, como Pizza Hut. ¿Hay algo para mí? Pues mándamelo. Es un coqueo, ¿eh? Pero vaya la gente, tío. No vamos, o sea, nosotros para al apartado. Mí, mándamelo, si ya te lo están mandando. Pero, tiene que venir todos los días. Hay muchos días que no hay nada para mí. Seguro. Pues se podía ahorrar ese camino. Mira, con la cantidad de buzones que hay en tu portería... Tiene para un rato, ¿eh? Y siempre hay alguien que te envía alguna mierda. Típico, la típica portería que cuando repartes propaganda dices, sol ley, sol ley. Si no te sale el portero cara de perro que te dice solo 5. Sí. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué no, solo 5 no, dámelos a mí. Qué mal. Y ya la solo norma, le podías dar 5. La norma de Garito donde curramos era que solo podías dar 5. 5 para 50 vecinos. Luego que se pelean por los descuentos del Condi. Luego se van a pelear, usted verá. Ay, vaya pandilla de propaganda, ruina. Macho. Sí, propaganda hace años, ¿eh? ¿Sabes dónde por dónde pasé el otro día? Por el Hotel Ars. Y me acordé del día que hacíamos la cola aquella para trabajar en el Hotel Ars. No llegamos, el ¿eh? Doctor y el X. No haciendo la cola para trabajar en el Hotel Ars. A ver, se llama madrugamos X, ¿eh? Sí, wow. Sí, madrugamos y todo. Y me acuerdo, me fui, llegaba la cola, llegaba todo lo que era la Barceloneta. Sí, sí, sí, para mí que había gente, había dormido. Pues tú allí. Imagínate la de Operación Triunfo, ¿cómo tenía que ser? Buah, Operación Triunfo. Pues ahí pagan más. Está a punto de acabar ya Operación Triunfo, ¿eh? No, ¿hay otra ya para apuntarse o aún no? No, sé, eso pues tendremos que mirarlo. A mí ya que nos montamos un grupo, que nos lo monte la Nina. Claro, tío. Claro. Claro, a mí me mola. Y aquí, pues mira, hemos venido a verse. Claro, tío. Que diga eso de... Que ahora... ¿Cómo hace eso? Dice, ¿ah? Está hablando y hace, ¿ah? Por la cara. Es que es catalana, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y como hay catalanes allí dentro, es una pasada. Pues se le va la sarta. Se le sale un poco ahí el deje catalán, ¿sabes? Hostia, es que los catalanes no somos buena gente, pero hostia, cuando nos juntamos hacemos pachoca. Sí, ¿eh? Cuando ves alguna frase así en catalán y dices, hostia, nen, ¿cómo te lo has currado? Fan pachoca, sí. Porque, Babet, hablo más o menos así, ¿eh? ¿Esa que me mola a mí de los churros así para el cielo? No se lava, ¿no? No, sí, sí, se lava, se mete en la piscina por lo menos. Bueno. Y la tía habla un poco así, ¿sabes? Que dices, hostia, tú eres un poco catalana, ¿eh? A mí me tira más Gran Hermano. Esta edición Gran Hermano me ha gustado. Me ha gustado Matías, un picha brava. Está hecho un toro ese hombre. Hoy para nosotros es jueves y no sé cuándo escucharíamos este programa. Te lo digo ya, lo van a echar. Lo han echado. Lo van a echar seguro. No lo sabemos, pero lo han echado. Lo han echado seguro. Y aún te diré más. El morreo con la española le ha costado 50 millones, porque era ganador casi seguro, ¿eh? Ya ves si era ganador, pero 50 de calle. 50 kilos en tres babas. Era ganador de calle. De calle. Si no se puede ir por la vida, Matías. Sí, señor. Es que no quiero yo imaginarme la situación si lo que ha hecho ese señor lo hace una tía. Lo más grave. Bula que le diga. No. Lo más de puta grave, para arriba. Lo más grave es que ha metido la boca. Donde la metió Pedro. Perdona, y la portada del ¿Qué me dices? Ese era. Tuve un romance o algo así con Jesulín. Sí, la baba rula, ¿eh? O sea que vete con cuidadín. Igual, una caries ya sabes de dónde viene. Con Jesulín. Vaya tela con el Jesulín. Que el otro día vi una imagen del pavo que estaba regando una planta a su rollo, la típica abeja, el pavo regando una planta con la vaquerita, y lo acaban allí, y el micro, y el pavo hace así con la vaquerita, y lo pone brincando. Ay, Jesús, es que es de la broma, Jesús. Hijo puta. Y al ser español... Con el coche sale un día así, se para, baja, mea, y se pira, ¿eh? Sigue sin cinturón de seguridad, Jesulín, que sí. Vaya tonteando, que ya la vida le ha pegado un par de achaques. Bueno, que vaya jugando. Dice que va a torear otra vez. Ya, a ver si va a torear otra vez. Vale. Hostia, pero, la española, hostia. Española. Pero ese tío ha toreado mucho, porque antes decía... Sí, pues para las mujeres. El cordobés, no sé qué, y veía, no sé, que sacaban información. Pero el pavo ese yo no lo he visto. Vestido de torero, lo he visto menos veces que vestido de paisano con sus movidas de las mujeres. Pasa que Jesulín era como Bon Jovi, era rollo para mujeres, ¿eh? O sea, toreaba para mujeres, como Bon Jovi. Bon Jovi era para mujeres también, que le gustaba a algunos varones. Pero yo lo que no entiendo es como... Sí, a ver, de todo. A ver, vamos a ser personas. Vamos a centrar, pues no estamos acelerando. Vamos a centrar. Es que hemos hablado de la española, ¿eh? Y una cosa lleva a la otra. De un tío guapo, yo qué sé. No, guapo no, ¿eh? Un tío guapo. Guapo no. Que es. Diga, voy a hacer una... Pero el padre es un pichabrava. Y todo se hereda. Y hay dinerito. Pero hay dinerito gracias al niño, porque si no... No, venga, el niño es el que lleva allí el tinglao. La niña... Pero igual es un pichabrava. La niña, la coño brava. La campanario. La campanario esa... Se parece a la hija de la portera de mi del edificio de mis padres. Me la recuerda. Lo que pasa es que la de la portera tiene la nariz más aguileña. Ah, sí. No es ese rollo. Pero bueno, hablando de Gran Hermano, que eso no nos interesa. No interesa. No veas el temita. Y la carita de la otra, de la Rocío esa. ¡Qué carito, nin! Es rara esa chica, ¿eh? Sí, yo no sí, sé sí. si se piensa mucho lo que dice o esa es su velocidad natural. Pero me recuerda mucho a Mario Olivetti de Buenafuente. Okay. O sea, es ese rollo de pausa, ¿eh? Mario Olivetti, qué gran personaje, ¿eh? Sigo prefiriendo al de la discográfica. Te enfuma a ver si se te pasa. Se me quita esto. Lo a mí me mola. Mario Olivetti me mola, tío. Pasa a los españoles. Es un programa de la televisión catalana. Y es un programa de risa, de humor catalán. Y es un personaje que sale allí. Bueno, oye, y eso, que lo van a echar, que lo han echado. Lo han echado, ya lo han echado, nos la jugamos. Vamos a acabar el programa y voy a salir zumbando con el coche. Chirriando ruedas con el Corsa. Lo han echado. Y los nominados de la semana que viene son Pedro, Rafa y Nacho. ¿Otra vez? Sí. Sí, porque Desi no va a salir nominada. No, claro. Yo creo que tiene dos que no le van a votar. Claro. Tiene dos que no le van a votar. El que le chupa la polla y el otro. Y los otros se votan. ¿Cómo va a ser eso? Yo no entiendo. No sé, yo tampoco sé cómo va, ¿eh? ¿Pero tienen que ser tres siempre o qué? Parece que sí, ¿no? O más. O sea, o la más. Semana que viene ya echan a un pavo y la siguiente ya es la final, ¿eh? Ya se ha acabado. Y todavía va a ganar el curita, me cago en Dios. Hacemos vaticinio, ¿quién gana? Hombre, yo creo que gana ella. De sí. Ya está. Yo creo que gana ella. Nos hemos puesto de acuerdo. No sé por qué. Pero yo creo porque que es más guapa que los otros tres. O Desi o tú te lo tienes que montar con uno de ellos. ¿A quién elige? Hostias. Yo a Desi. Ah, con uno de ellos. Claro. Ah, vale. Oye, te pues ves, de ellos. Te he visto un momento Rocío, ¿eh? Te he visto un momento de. A lo tipo negativo. No, no. O sea. He dicho de ellos y pensaba en los paromos. Y claro, estaba flipando. Digo, madre mía. Qué susto más grande. Me fío a la muerte. He visto muy rocío, sí, muy sí. Typo negativo, muy... Ya llegará al bombo, ya, mira. Ya al bombo ya le dará la caja cuando a mí me dé la gana. Claro, tío. Las cosas son... Le da una noticia y nos vamos a ir a un temita, anda. Sí, tío. Que el señor Lula, que es el presidente de Brasil... Sí, inventó el Lula Hopper. ¿Es el señor? Qué chiste más fácil, ¿eh? Sí, sí. El chiste de... No todo iban a ser buenos. De emisora guay. Sí, sí. De dos tíos que se lo han currado aquí y están aquí en una emisora de puta madre. Voy con tú la jungla. Sí, tío. La jungla. Un chascarrillo. Mira, ahí. Mira, el Arús a ratos. Pero el otro no escucha ni su puta madre, nen. Hijo de puta. ¿Sabes cómo lo llaman? ¿Cómo? Los colaboradores. King. ¿Cómo King? King de Rey. Ah. Nen, que flipé. Igual estaba allí con Dayamo, ¿no? Estaba haciendo mis paquetitos y solté la máquina de precinta y dije, ¿quién le ha llamado King? Y él también me decía, no. ¿A ti te importaría mucho llamarme King? A mí. No me importaría, me costaría. Kings of Punk. Me costaría, King. Kings of Metal. Hombre, en vez de Doctor te puedo llamar King. A mí si me quieres llamar King, yo no tengo ningún problema. ¿Te sienta bien o qué? ¿Te mola? Doctor King. Pues bueno, Doctor King of Mambo. Pues venga, Doctor King, vamos a poner un tema. Pinchamos un tema de los Strangout, que hacen una versión del Barca de Moon, de Ozzy Osbourne, y que suena tal casín. Yeah. La empanadilla, vigila, que se nos escapa. Estás... Tú me decías, a mí espabila, ¿eh? Te veo. Y ahora ya estoy... Perdido en el tiempo. Yo ahora ya estoy en el punto que me gusta estar. Y eso que ocurra, y si me quedo en este punto, me mola. Drogado, o sea, le podemos adornar sí, como tú quieras. Un petardito y te quedas ya de guay, ¿sabes? Ya las cosas te las tomas de otra manera. Yo sí, tío. Eso, y dos valerianas por la mañana hacen que el día funcione de puta madre. Tú te estás haciendo adicto a la valeriana, ¿eh? Ya, sí, sí, sí. Tú te zampas dos valerianas por la mañana, ¿eh? Y ya te puede caer la del pulpo en el curro, que te suda la polla. Mira si me suda la polla, que hemos hecho inventario este año por primera vez en 6 años. Sí, ¿y bien o qué? No ha habido ningún tipo de polémica. ¿Cómo de polémica? Siempre unos gritos, que te faltan aquí unas luces. Que te por unas... culo. Este año, ¿eh? No ha pasado nada. Y mira, faltaban cosas, pero nen, debe ser que alguien ha dicho, yo a lo mejor también he hecho algo. A lo mejor también me equivoqué. Exacto, a lo mejor alguien ha dicho, bueno, a lo mejor yo también. No sé. Hostia, ¿ves? Me he lanzado, que teníamos que poner la... Oye, ¿tienes relato o qué? No, esta semana no. No, porque no quiero torturar al personal así. Déjalos que empiecen el programa, que no oigan, porque luego si oyen el relato ya no oyen más. No. Se dejan estas cosas. ¿Qué va a pasar? ¡Onda! Viene él. Dos horas de Senfue vienen ahora. Dos seguidas. Horas de Senfue. ¿Quién ni veis? Sin miramiento. Venga, va. Evangelio según Senfue. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse malos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfuer. Señor doctor y señor X, a saber si seguís haciendo el programa por internet. Mami, que sudáis a saco, par de vagos y maleantes. Bueno, chicos, que paséis unas bellas navidades, como seguro que las pasará el etarra fugado en Francia. Si primero usaron el gran tuco de que se quede mi hermano, que yo me abro, ahora se ha usado la táctica de me piro por el tragaluz que no tiene barrotes. Y claro, los gabachos han tardado 6 horas en darse cuenta que es que se merde, bulebu, cuchea, bemua y trevian, trevian. Que para los que no sepan, franchuto significa la Pepi me ha dicho que el Antonio, el hijo de la puria, ha dejado preñada del tercero. Sí, coño, sí, la del cartero que estuvo liada con el tío ese de la moto. Oye, no se habrá tocado el gordo de Navidad, ¿no? Seguro que si os toca algo estáis ya con un carraco de la hostia, mirando mal a los currelas de mierda. Cabrones, hijos de puta, no susmetan vuestros talegos por el culo en cartones de 20 monedas de 5 céntimos de estos que dan en la Caixa. Se lo íbamos a decir a él si no hubiese tocado la lotería. Som la Caixa de Cataluña, la Caixa de tots. Ey, estas vacaciones las pasaréis en Galicia recogiendo petróleo, ¿no? Joder, sois chicos comprometidos políticamente y eso, o al menos ayudaréis a la gente de Galicia consumiendo sus productos. Dicho en cristiano, el doctor pillará el doble de farlopa para las fiestas. ¡Qué buena persona el tío! Bueno, ya nos veremos, que Santa Claus os traiga muchos regalos. Yo le pido al mío que traiga buenos discos, como el de Los Crudos, Go, Stretch Armstrong. Lo que pasa es que este Santa es un poco hijoputa y aunque tenga panza y vaya con cierta camiseta roja, se estira menos que la polla de Boris Izaguirre. Venga esa melodía de Papá Noel es un fillo de puta. Todos a coro, ye, ye, ye. Bueno, esta era... Qué gran canción, ¿eh? Papá Noel un fillo de puta, sí, señor. Qué gran canción. Esta era su carta de... Su crisma, el crisma. El crisma de... Del señor Schenfiewer. Y ahora viene la primera hora de Schenfiewer del año, ya. Hostia. Esta es la oficial. Venga, vamos a verlo. Señor Doctor y Señor X, Schenfiewer is back from Christmas. ¿Se puede decir lo mismo de vuestro puto programa? ¿Cómo se han portado los reyes con vosotros? Seguro que os han traído chapapote, como sois mala gente y pegáis palizas a domicilio. Y encima os vais a dormir a las tantas como los pendencieros drogadictos y la mamá del X diciendo si no te vas pronto a la camita, los reyes no te traerán nada. Y el X, que es un julai, clenchándose y comiendo polvorones. Y claro, los reyes se rebotan, sobre todo el negrillo, que como es el que siempre le limpia la mierda a los camellos por no tener los papeles en regla, pues está mosqueado. Y en definitiva, el crimen no es mal negocio. Oye, ¿qué coño es eso del chapapote? Siempre se le ha dicho fuel o petróleo, y ahora todo el mundo diciendo chapapote. ¿Es que es una forma de solidarizarnos con Galicia? Y una polla como una olla, y un nabo como el Tibidabo, y un cipote para el chapapote. Fraga dimisión, Aznar castración, botella ligadura de trompas, Agag pata en los huevos, Anita sodomita. Joder, hay que evitar que se reproduzcan como la malaria o la gonorrea, por guarros. Si os hubierais puesto goma, esto no habría pasado. Cabrones, se despide un... ¿Qué es eso? ¿Eso es queso? ¿Qué queso es? ¡Qué hija de puta, tío! Su línea. ¡Qué malo es! Es más malo que el demonio. Sí, sí, es que tira y tira posta. Y tira ahí con la bala ahí alza y... Ahora voy a molestar. Y viene y molesta y no, nadie le dice nada. Pavo, tío. Yo creo que este pavo tendría que venir aquí y estar haciendo el programa, ¿eh? Sí, sí, sí. Directamente, sí. Perfectamente. Directamente. Porque si es capaz de estar una hora diciendo esas bellanadas... Sí. Agárrate los calzones, ¿eh? Le debo disco yo hace igual 6 meses, ¿no? Seguramente, seguramente, seguramente. De los crudos de uno. Te lleváis ahí un rollo vosotros dos importante. Mira si hace tiempo y que... Y este, el... Sí. Mira si hace tiempo que le corré el de los crudos, que el mío ni lo he desprecintado. Se ha tirado del suyo hasta que se lo devuelva. Y lo dice aquí públicamente. Sí, se enfíe tú, lo estás oyendo, ¿eh? Y el otro día había al camarada que... Luis. Eso, Luis, ¿qué? Se va a hacer internauta, se va a comprar un ordenador. Sí, señor. Sí, señor. Se va a hacer internauta, que no es poco, ¿eh? Hostia, peligro también. Agárrate, que viene en curva, porque ese sí que tiene peligro también, ¿eh? Es que en internet hay de todos, nunca lo he oído decir. Pues ese señor tiene peligro. Es por estas cosas, porque cualquiera se hace internauta. Sí, señor, tío, no veas qué nivel. Así quedamos un día. Yo creo que es para poder oírnos. Claro, yo porque creo la que gente, sí, tío. Claro, básicamente. La gente. ¿Sabes que ya ha empezado? La... ¿Quién? Ha empezado, pues ya ha empezado tirando, ha tirado un señor o una mujer por el balcón. Yo he visto otro que le ha metido a su mujer la mano en la sartén de aceite hirviendo, porque la comida estaba fría. Que también dicen, macho, mujer, no te cuesta lo mismo llevársela fría que caliente. ¿Cómo? Sí, un caso, ¿eh? Interior día, en casa de una familia, la mujer le lleva la comida al tío a la mesa, que ya manda huevos, quien lo pillara, pero ya manda huevos, y el tío dice, esta comida está fría, pilla a la mujer del cuello, le coge la mano y se la mete en la sartén de aceite hirviendo, con sí. Lo cual no estaba tan fría la comida, hijo puta. Son cosas que pasan en España, pregúntame dónde ha pasado. ¿Dónde ha pasado? España tiene todos los tintes. Joder. Bueno, con la de gente que merece que la ganéis y no se lo hacen. Él a él mismo. La española de Gran Hermano. A él mismo. Él mismo, en vez de meter la de su mujer, podía haber metido la suya. Y los cojones también. O peor, aunque se case con la española de Gran Hermano. Hostia puta. Prefiero la muerte. Qué asco. Es que... Zupe. Prefiero la muerte. Zupe. Tú muy fuerte, Zupe. Gracias, España. Zupe, estoy... O sea, saldrá en la campaña de Aznar. Fuerte, tío, esto... Es que tengo un sentimiento. Tengo un sentimiento por Matías. Yo es que creía. Matías es un, más, un hombre. Yo llámame inocente, pero te juro que creía que no entraban drogas en esa casa. Y veo que sí, porque esos comportamientos. Ya, tío. ¿Qué nivel? A mí, si entras en la casa, me darían algo. Aunque, si lo pido para Reyes. Hombre, si entraban drogas. Si entró el Yoyas. Entra quien quiera. Entra quien sea. Entró el otro, el Kiko ese. Vaya elemento. Porque claro, si dos bofetones a ese señor. Si consigue entrar droga en la casa de Gran Hermano. Y empieza a drogarse. La puedes vender dentro más cara, ¿eh? Porque dentro hombre, no claro, hay. Claro, dentro eres hombre, el la pilla a mí o no te metes, tú verás. Que un porro me cobra 1000 duros. ¿Quiere o no quiere? Claro, comercio justo, amigo. Claro, tío. Esa es la oferta y la demanda o algo así, ¿no? Claro, la demanda de la oferta. La demanda que te pone luego la policía. Que también. A lo mejor si no te ven. Te ponen el tigre en pelota, no te pueden grabar. ¿Quieres que te cuente una historia muy bonita cago, que no tío. Sabes? A ver. Esto no sé si se puede decir, pero voy a decir. Bueno, resulta, bueno, tú ya lo sabes, los oyentes no lo sabrán. El día del concierto de Alice Cooper nos abrieron el maletero y se llevaron los bolsos. Sí. El mío y el de una amiga. Entonces la amiga es abogada y el otro día, pues moviendo papeles y tal, se hizo con los papeles del juicio. Impresionante la declaración de cómo los pillaron los maderos. Te explico la situación. Van los maderos por Montjuïc, sí. Y un coche delante suyo hace un cambio de sentido. Bueno, la urbana, ¿eh? No los maderos. Hace un cambio de sentido donde no se debe y le dan el alto, le dicen, para meterle la receta pertinente para cobrar su plus de Navidad. Claro. Para cerrar el año. Claro, para cerrar el año. Dime. Para el coche sale la puerta de atrás y va un matrimonio y un chaval detrás. Se abre la puerta de atrás y sale un niño revolcándose y tirando las tarjetas de crédito de mi amiga. Diciendo, yo no he sido. No estoy inventando nada, ¿eh? Con lo cual, los maderos, que para estas cosas son sagaces, dicen, aquí está habiendo un conflicto. Aquí pasa algo. Total, que dicen, los tres fuera del coche, los cachean y le encuentran a la mujer. Eran un matrimonio, pero joven, de 20 y pico, como tú. ¿Vale? Y a la mujer le encuentran dentro de la manga el DNI de mi amiga. Y wow. El otro con un ataque de histeria, que se lo tuvo que llevar a una ambulancia, y las visas rodeándole. Juan, con lo cual, la mujer, muy sagaz, también con maderos delante, grita al menor, cómetelo tú todo, que a ti no te pueden hacer nada. Con lo cual ya el juicio ya lo tienen un poco perdido, digamos. Y así lo encalomaron. Mira tú qué manera más tonta. Cómetelo tú todo, que a ti no te pueden hacer porque nada. Porque es menor de edad. Pero bueno. Qué fuerte. Y ahora iremos al juicio, que sí, yo entiendo, la gente se tiene que buscar la vida, pero el bolso era mío, colega. Era muah. Pídele una subvención al de bigote y a mí no me toque los huevos. Y habían fuerte. 3 discos dentro. ¿Onda? Originales, yo es que también. Es que. ¿Y qué coño haces tú en un concierto de Alice Cooper? Esa es la pregunta. Pues ¿qué haces tú en un concierto de Alice Cooper? Me pues cago en Dios, doctor. Uno, estamos perdiendo los papeles. Uno es que entró gratis. 2 que me invitaron a cenar. 3 que antes de cenar me invitaron a una cervecita. Y 4 pues allí viendo la película. Ahora pregúntame, ¿te moló? ¿Te moló? Una puta mierda. Pero estuve, ¿eh? Yo estuve, amigo, y otros no. ¿Cuántas horas estuviste ahí? Ese hombre es grande, ¿eh? De edad, ¿eh? O sea, no de poderío. Que sale ahí con la silla de ruedas por lo menos. Sí, sí, sí. Lo único que le falta al escenario. Ahí va hasta una máquina que convierte Frankenstein en persona. ¿Qué dices? Sí, señor. Scandemo, por favor. Una de cosas y le cortan la cabeza que se vio el truco. Hostia, sí se vio el truco. Sí. Hasta mi amiga, que era la fan, vio el truco. Que normalmente los fans dicen, impresionante. Se vio el truco. Tremendo. Sí. La guillotina. En el momento que cae la guillotina, se lo voy a. Pues si alguien no se dio cuenta. Que se dio cuenta todo el mundo. No cae la cabeza, sino que cae todo él. ¿Sabes? O sea, tú estás de frente y no cae la cabeza, cae el cuerpo entero. Lo que claro, al estar de lado vimos caer el cuerpo también y dijimos, hostia, qué mal ha quedado esto. Anda. Muy chungo, muy chungo. Claro, claro. Qué fuerte. Alice Cooper. ¿Y dónde era eso? Allí, en los Olímpicos. ¿Los Olímpicos? ¿Y estaba lleno o qué? No, estaba. De entrada medio de eso estaba con telones que no lo veía. Y del otro medio, pues sí, igual estaba lleno. Pachín pachán. O sea, no era como cuando fuimos a ver a los Metallica. Hostia, ponían ahí una película y todo, como los cines. De los Metallica, ¿eh? Hostia, los Metallica. Yo aquel día entré allí y flipé de la cantidad de personas que le gusta ese grupo. ¿Y vosotros sois todos heavy? Sí, me sí. Hostia, en cuánto heavy. Yo vi a Pedro Bruque aquí, toda replegada. Y el techo aquel que estaba en el quinto, coño, aquello es enorme. Oh, eso es como la Capilla Sixtina, boludo. No caben ahí rockero. Rockero. Me cago en Dios, rockero. Y además, de que estaba lleno, todos movían la cabeza y nos estorbaban, o sea, amplio. Se veía amplio. Joder, nen. Qué estadio, ¿no? Para jugar ahí. Ya, para jugar allá ping-pong tú y yo solo. Se te va la pelota a tomar por culo mil veces. Vaya putada, ¿eh? Ya pasa, sí, eso, ¿eh? Estás ahí como un tontorrón. Pero claro, pudiendo jugar a ping-pong no vamos a jugar a fútbol, que sudas como un cerdo, macho. Pudiendo estar sentado tampoco vamos a jugar a ping-pong. Pero yo ahora un ping-pong me lo echaba. Un ping-pong, un bueno, billar. No, porque estoy billar con estos mejor chavales. Mejor que un ping-pong, ¿eh? Hombre, un billar, sí. Un billar y una birra o un álbum, cubatilla, ¿eh? Vale. Pues eso sí que, ¿ves? ¿Eh? Sí, lo que pasa es que jugar contigo es una putada, porque tú sabes más. Nah, yo, mira, os voy a contar una que vais a flipar. El doctor, pero, cuando era joven. Empieza el King. Ah, el King, anda. Doctor King. El doctor King. Lo que eso tiene nombre de que organice combate de boxeo, ¿sabes? Suena así, el bueno, tío pero, ese de los pelos así. Como eres un comandista de esos de un brigadier. Un brigadier de esos que estaban en la montaña. ¿Cómo lo llamamos los de la montaña? Los maqui. Los maqui, un maqui. Maqui. Urbano. Sí, un maqui de la ciudad. Era un maqui de la ciudad. Que no le van los matos, mira, le va mal. Pues el Dr. King, cuando era joven y sagaz, el hombre, que estaba delgadito y con su melenita y sus cosas, le iba el rollo del licoteo. Bueno, ahora también le va. Pero era como muy activo en el tema, ¿no? A saber qué contará. Y nosotros nos fuimos de vacaciones a un pueblo. A la sierra. A la sierra. Sierra de los maquis. Sierra de los maquis. Y estaban allí maquillando un poco y estaban jugando una partida de billar. Y entró la nena que le gustaba al amigo. Tiempo. Y no tiempo. Sé cómo fue la movida, que la niña se sentó por allí. Y el pavo, pum, empieza la partida, plas. El pavo, el contrincante, el pobrecillo, rompió las bolas y pum, pum, la mandó a tomar por culo, no coló ni una. Pum, le toca al Dr. King. Pues el Maki, olvidarse. Maki, Dr. King. Se pone el pavo allí, plas, una, plas, otra. Así se la zampó todas del tirón, el hijo de puta. Y la niña allí mirándoselo, y este venga. Y cada vez se me la ligué. Y cada vez se. Bueno, que la coló hasta la negra, que yo ya me levanté y me fui directamente al tigre y dije, ¡nen! Vamos, vaya tela. Eso es para ligar. Rollo película, ¿eh? Sí, nen. Y se la ligó. Sí. Juan David, ya, si no te ese, también voy a decir que en ese mismo puto pueblo, el Dr. King me dejó tirar una noche a mí el Maki, con hostia, todo el morado. Eso no lo cuentes. Y se fue a follar al campo el Maki de los eso cojones. No lo cuentes, pero porque iba entripado. Si lo supiera, si lo supiera que en ese momento nos comimos un cartón, que no, a lo mejor no era así. O sea, había un cartón, o sea, si era fue un bingo o y se aquello. Fue el amigo cabrón y me dejó allí tirado. Sí, pues follas de trippy no te quieres ver tampoco, ¿eh? No, no te quieras ver. Que yo cuando abrí los ojos estaba dentro de una portería fútbol. Y vamos, nada más lejos de la realidad. No sé ni qué hacía allí, el campo. Ahora me levanté y dije, guay, me piro de aquí, vámonos, irse. Me desenredé los pies de la red. Porque... Todo eso hay que decir que se fue de noche y volvió de día. Sí. Los trippy ya se saben. Que ya me veía andando por las carreteras aquellas de Cristo solo para casa. Bueno, son cosas que pasan. Cosas del amor, de cuando el Dr. King era sagaz y hecho un... Cuando estaba disponible, ahora ya os tenéis que joder todas las féminas. Me voy a casar conmigo mismo. Por un rito... ¿Y ya no podés tocarte? Tú sí. Siempre que me llames Dr. King antes de tocarme. Dr. King, oye, te queda... Me mola más que Doctor King, ¿eh? Es Maki. Doctor, y me mola más Dr. King. Me lo pensaré para las próximas camisetas. Dr. King, tío, te queda guay. Dale los datos del programa, va. Vamos a ir cerrando el chiringo. ¿Quieres un flyer? Hombre, pues no estaría mal. Te rolo un flyer, no me corto una pela, ¿eh? Aquí lo tienes. Bueno, pues que sepáis que estáis escuchando Colaboración Ciudadana, que supongo que lo sabréis, porque como no lo estáis escuchando en la radio, está evidente que está ahí en la ESO. Pero cuando volvamos será el 96.6 de la FM, que es Radio Pica. Ahí, exactamente. ¿No? ¿Eh? Todos los martes, sí. A 18.25. Nos dieron a elegir día y solo sabemos un nombre. Que rima con fuma porra hasta que te arte. Y dijimos el martes. Lo dijimos así en sol mayor, por eso. Siempre lo hemos dicho, he puesto acá ya un sol, el grande. Hombre. Que hay que poner un sol mayor. Sí, sí. Y el menos, pues el menos. Menos para tu puta madre. Nos vamos a quedar de momento con el grande. Cuando sepamos otro, cogeremos un do también, pero el mayor. Ahora me estoy acordando de aquel día que fuimos a grabar a un estudio. Hostia, o algo, que me dijo el tío, ¿te suena bien? Y le dije, esto suena amarillo. Que lo de... que aún debe estar bien fuera de juego el amigo. Te joder, me ha preguntado a mí, yo no entiendo de estas cosas. Esta bien suena mogollón de amarillo. Ay, técnica. Otro que venís de conservatorio, claro. De romper los cristales. Pero no te chiva a nadie. Le damos los datos, ¿no? Sí, estaría bien. Bueno, que si tenéis jamones que mandarnos o cualquier otro tipo de comida, dinero, cárnico, o cualquier cosa, tenemos un apartado de correos también que es el 25.193.080.80 Barcelona, en el cual podéis hacerlo. Que solo queréis dejarnos un mensaje, pues en esta misma página lo podéis hacer. Sí. Claro, nos dejáis un mensaje que nos haría muchísima ilusión. La verdad. Sí, sí, sí. Y si son buenas noticias, imagínate. Vamos. Solo nos escribís para darnos por culo. Claro, tío. Algo, contarnos cosas. Que escribir unos mails que dices, pero tío. Nosotros nos vamos y los dejamos con los mamaladillas. Ah, sí. De su último trabajo intitulado Analfabada. Pero tenías aquí un montón de canciones. Has pasado de ellas, ¿no? Sí, me he ido directamente al corte número 7, que se titula Difamando en el Mercado. Que es una canción de Mamaladía que tiene un precioso estribillo que voy todo el día canturreando. Mira, se me ha pegado. Mira qué bien. Venga, semana que viene volveremos. Sí, la semana que viene ya empieza el año ya. Ay. Adiós. Deu. Toco en un grupo de rock. Me han cambiado tres veces la sangre. Me ha atropellado un camión. Soy un tarado, estaba parado y tuve mi gran ocasión. La he agarrado y ya estoy forrado. No me merezco ser yo. Me meto en la vena, me meto en la tocha. Me han encontrado tirado en Atocha. Había escrito mi propia papa la letra de una canción. Hay fruta y verdura. Las manzanas no están duras. No hay nada más sano. Cuidado que algún lleva gusano. Soy de Verasta, me cago en mi casta. No existe nadie peor. Bajo a comprar el pan del bocata con gorro de profesor. He diseñado un satélite entero. Soy un ser superior. Estoy a favor o en contra de todo según te venga mejor. Puedo volar con las orejas. Me elevo en la calle, insulto a las viejas. Soy el azote de las parejas. Me cuelo en su habitación. Hay fruta y verdura, las manzanas no están duras, no hay nada más sano. Cuidado que algunas llevan gusano. Soy un truán, un señor. Soy una rata, un metepatas. No te haré nunca un favor. Me está quedando muy bien tu mortaja. Quiero ser como John Wayne. Paso las noches haciéndome pajas y viendo vídeos de fame. Soy un macarra, soy un hortera. Ya te lo dijo mi portera. Ahora que sabes todo de mí, cuéntalo por ahí. Hay fruta y verdura. Las manzanas no están duras. No hay nada más sano.